Buenas noches, bienvenidos al segundo programa de Amor de Robot. El primero fue fallido y no se va a emitir nunca en la vida. Bueno, yo soy Vera Montessori, soy la presentadora de este programa, pero hoy hay mucha más gente. En primer lugar tenemos a Juan Pérez, que nos va a traer cosa fina. Bueno, veremos a ver si al final funciona, pero sí, aquí estamos. Pasando su segunda adolescencia, ahí estamos y le apoyamos muy fuerte a Juan. En redes vamos a tener a Dani López. ¿Qué tal, Dani? Hola, ¿qué tal? Aquí enredado. Bien, hasta aquí está la sección de Dani. No, prometemos que no volverá. Dani, la primera voy a estar ahí. Que lleva una camisa de rayas con una polar que no me había fijado. Bueno, va. Lo hacemos, hago una foto y la cuelgo en las redes. Sí, vale. Sí, seguirnos. Que de eso se trata lo mío. Frente a mí, al caer de la tarde, está Dani Pérez. Dani Pérez. Que nos va a traer... Es que va a ser muy difícil. Vengo a traer la paridad, somos dos Dani y dos Pérez. Nada puede salir mal hoy. Hoy si tú lo dices. A ver, así empezó Chernóbil. Con un pelo verde. ¿De qué nos vas a hablar esta noche? Pues yo veremos. Os traigo tres propuestas. Vale, pero todavía no las digas, ¿vale? Pero todavía no las digo. No, todavía no sé. Vale. Ustedes no pregunten de qué nos vas a hablar. Digo, traigo tres propuestas. No, pero no las digas. Espera. Pero simplemente es un criterio de misterio, de tensión. Déjalo, ya te tocará. No te preocupes. Un cliffhanger. Bueno, Y como invitado de esta noche ha venido Chema Treva a vernos. Chema, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Que, bueno... Pues aquí, con expectación, a ver qué me deparáis, no sé, pues no me has contado nada. No. No me contaste ni el nombre del programa, que me he enterado viniendo para acá en el metro. Digo, amor de robot, digo, lo hubiese dicho, me compro una lata, yo qué sé, de lubricante, de aceite lubricante o algo así, no sé. Es que si te lo contamos a lo mejor no vienes. Claro, es que si te fijas bien, en la parrilla de programación todavía no aparece, somos el programa pirata de... Sí. Mola porque entre la sintonía y el nombre del programa parece como un programa para niños de los 80 o algo así. Aparecemos en la... sí aparecemos en la parrilla, robot, pero con un post-it de mierda, con boli escrito mal... Sí. O sea, estamos en construcción, chicos, ¿vale? Sí, amor de robot, a mí mientras no aparezcan por aquí los hijos de Rocío Dúrcal, yo me conformo. Puede ser. Maldita sea. No, sí, somos como los mundos de Yuppie, pero en una versión mucho más... Con robotilinguis, y casino, y golfas. Es más paso de casino. Venga, vamos. En fin, después de esta muestra de... De estupidez. De personas adultas, vamos a dar paso a la primera canción de la noche, que es de Aerolíneas Federales y es Rollo Porno. Uy, yeah. Pues sí, estuvimos el sábado en el concierto de Aerolíneas Federales. Estuve yo y ¿quién más? Yo no. ¿No? No. Bueno, en espíritu te acompañamos. Estuve con un amigo que no voy a decir su nombre, pero Pedro. Estuvimos allí. Muy, muy guay el concierto. La verdad es que, bueno, no sé si sabéis quiénes son Aerolíneas Federales. No, cuéntanoslo. Es un grupo de los 80, de los primeros grupos del punk gallego español. No, pero sabéis que durante la movida hubo dos movidas. La movida de Madrid... Y la movida gallega. Bueno, ante eso, toda ciudad española de repente dice desde hace unos pocos años, que ellos también tuvieron su movida y que su movida era la hostia y que era mucho mejor que todas las movidas. Hubo movida cántabra, Chema. Por supuesto, con Bustamante. Con Bustamante. Y la sigue habiendo. Con 5 años muy movida. Y yo, que vivo en Paracuellos, y no te voy a hablar de la movida que hubo allí. Cuestión de reabrir heridas. Sí, en fin. Sí. Bueno, pues parece ser que en Galicia, a la vez que aquí surgieron grupos que ahora votan al PP, No, un fuerte beso para todos los votantes del PP. Efectivamente. En Galicia surgen los primeros grupos de punk, entre ellos está la Ironías Federales. Bueno, pues se han vuelto a juntar la formación original, y el sábado estuvieron en la Penélope tocando pues lo que son sus temacos nuevos. De hecho, aprovecharon para anunciar el nuevo disco. Van a sacar un nuevo disco. ¿Cómo se llama? No lo sé. O sea, la movida es que... No, la movida justamente fue que, a ver, que el grupo ha sobrevivido a ciertas etapas históricas españolas en las que se daba mucha tralla a la vena. No se les entendía mucho. No sé si nos explicamos. No sé si quiero comentar más, pero estaban un poco cascados, la verdad. En general, lo que es lo que digo, que sí que a modo de recordatorio de lo que pasó y demás, el concierto fue espectacular, lo que es la calidad de sonido. ¿Pero pues, qué es lo que pasó? Pues estuve metida en un concierto de 200 personas, las cuales podían ser mis padres todos. ¿Por estadística o por edad? ¿A qué te refieres exactamente? ¿Qué insinúas de mi madre? No, la historia es que, claro, que era un grupo de, o sea, la gente de nuestra edad, de la gente joven, la vasca, no... La gente joven vasca. La peñuqui. Estás hablando muy raro. Habla en español. ¿Tú de qué siglo has salido? La peñuqui guapa. Yeah. Ya estaban... ¿Cómo estaba aquello? ¿Cómo estaba? ¡Abarrotado! Esto va más, amigos. Esto va más. A modo de conclusión, el concierto muy bien. Vi hacer un poco a un grupo de señores de 50 años. ¿Cuántas caderas rotas hubo? No lo sé, pero había una ambulancia en la salida. O sea, los Rolling petaron en el Bernabéu, tampoco están. ¿Quiénes eran los teloneros? Zapato Veloz. ¡Hostias! Hostia, Zapato Veloz. Pero Zapato Veloz es posterior a... Yo fui a un concierto... Hombre, es muy posterior. Yo fui a un concierto de Zapato Veloz. Hostia. Espectacular. He estado en verbenas mucho más animadas. Mira, pero te voy a contar un detalle que era cuando... Bueno, ellos hacían su concierto maravilloso, el Gallego en la Luna. Creí que ibas a decir su canción. Ellos tenían más, un repertorio, ¿cómo? Tenían una... Perdón. Que me acuerdo del nombre, que era Chicago de Noche. Hostia. Espectacular, sí, espectacular. Es un hito. Esto es un antes y un después de mi vida. Pero hicieron el concierto y, bueno, pues todos allí bailando lo que pudimos. Y cuando se fueron, estaban esperando detrás de la lona para hacer el bis. Estaban esperando como diciendo, y ahora es cuando salimos. Y la gente salíamos a tropel por allí. O sea, le estábamos viendo, digo, ya verás, cuando salgan no hay nadie. Efectivamente, no había nadie. Ay, pobrecitos. Sí, bueno, oye, también estaban empezando, no ahora que ya están consolidados. De hecho, estamos... Es que a mí no me hace gracia meterme con los cadáveres, o sea, no... No, pero yo estoy esperando la especial Navidad de Zapato Veloz. Siempre hacen una cosa, un recopilatorio que creo que van a grabar con... Especial venidor con el inserso. Debe ser como Serrat Caballé, creo que se está barajando la posibilidad de las participantes dentro del disco. Me entiendo. Y me gusta porque cuando lo dices muy serio, la gente se lo acaba creyendo. Sí, si esto lo pones en Facebook con una foto de Morgan Freeman, y esto entre comillas ya está. Bueno. Bueno, a modo de conclusión, volviendo al tema de Aerolíneas Federales, temazos, tocaron todos los temazos, evidentemente. O sea, yo estaba con la lagrimita ya saliendo por fuera. ¿Solo fue concierto revival? ¿O sacaron alguna canción nueva? Sacaron una canción nueva. Lo que pasa es que la cantante le hizo tanta mella al caballo que no se la entendía nada. Ah, muy bien. ¿Estás seguro que no era una acción poética? Eso era lo que quería transmitir. No, o sea, de amigos del Jaco, sí. Estaba allí Yoko Ono y del flipó. Hardcore, has dicho. Del hardcore. Pero bueno, en general es un concierto, no sé si volverán a juntarse o no para tocar, no tengo ni idea, no sé si morirán antes, pero bueno. Patrocinado a Proyecto Hombre, ¿no? Sí. Nos presentó Luisma. Pues son muy, muy altamente recomendable y se lo habéis perdido, es vuestra culpa, no es la mía. Bueno, Dani, tú querías hablar de tus cosas, ¿no? No sé, yo pensaba que iba a ir al final del programa, entonces esto iba a tener mucho más impacto. ¿Te un terror en el supermercado? No, tocaron la de mi novio es un zombie. No, esa no. Esa no es suya. Pero el terror en el supermercado es de Dinarama. Es de... Sí, no, sí, ahora es de supermercado. ¿Puede ser? Sí. Era de la década prodigiosa. Pero el supermercado es de... Sí. No, de los pegamoides. La de los pegamoides. ¿Puede ser de Alaska? Bueno, sí. La de mi novio es un zombie es de Alaska. Mm. Hombre, a ver, es que... Es que la mitad del repertorio es Carlos Berlanga y la mitad es Alaska. De las canciones que canta Alaska. Yo he jurado que Terror en el hipermercado era de estos. No, es la de... joder. A ver, es que todas las canciones de los 80 de la movida, al final todas son iguales. No, sí. Y en realidad todos versionaban todas las canciones. De hecho, yo me he encontrado varias sorpresas en discos, recopilatorios y demás, de grupos versionando grupos que... Y al final no sabes muy bien. No sabes de quién es. Sí. Se pierde la autoría después de la decimoquinta versión. Hombre, yo creo que en aquella época tampoco estaba las GAE ni nada de eso, ¿sabes? Ahí cada uno... No, estaban, pero estaban drogados, entonces sí, no estaban a lo que estaban. Y te debutista, yeah. Él diciendo, no, sí, firmar. Y cogiendo el avión hacia Canarias. El Teide dentro está relleno de pesetas. De Teide Bautista de aquella época. Pues Dani, sí. Cuéntanos, bueno, hijo, ¿qué nos traes hoy? Pensé que iba a tener más impacto porque, bueno, tenemos aquí un cómico espectacular como Chema Trueba. Lo importante, Dani, que hables al micrófono, como todos los días, te digo. Tenemos un cómico espectacular como Chema Trueba y después vamos a hablar de algo que también tiene que ver con el humor. Y dije, bueno, pues entonces voy a intentar dar tres propuestas que tengan que ver con el humor y os voy a dar a elegir. La primera es la agenda cultural, que probablemente me la invente. Y porque no he visto la agenda cultural, que la puedo anunciar ahora de la semana. Qué bien la lo otra vendes. Es... ¿De qué? Que bien lo vendes. ¿A que sí? me gusta porque es muy sincero en lo que hace. Sí. ¿No? Es como... Bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué mentir? La segunda es el aspecto científico de la risa, que también me lo voy a inventar. Y la tercera sería la receta, una receta de una ensalada. ¿A mí te piensas que Ponset tiene fundamento lo que dice? No, nada. Nos lo inventamos gollón. Y lo tercero es... Por eso habla tan despacio para pensarlo. Diciendo, vamos a ver qué tengo aquí. Soltando aquí, ¿no? Lo tercero es una receta de una ensalada. Que también te la inventas. También me la he inventado yo hoy. También. Entonces podéis elegirte. Probablemente acabe diciendo las tres cosas entrelazadas. Vera, ¿te puedo preguntar una cosa? No, ya sé la respuesta. Vale. La semana que viene ya no... Ok, ya no, okay, vale. Gracias. No, bueno. Bueno, al menos el muchacho no plagia. Eso es verdad. Bueno, eso es no verdad. Lo sabe. O sea, de momento los nombres no. Dentro puedo tener muchas cosas. O sea, a ver si me ha robado mi receta de ensalada. No te jodas. Pues he hecho yo una ensalada hoy alemana. Bueno, qué cosa. ¿La has echado salchicha? Claro. Muy bien. Y patata. Claro. Y ya está. Porque pues, que sí, ya pepinillo. Pepinillo, rábano. Y cebolleta y haces como la mayonesa, le echas el agua del pepinillo y un poquito de mostaza y eso es lo que Dijon haces de toda la vida. No, pero o sea, lo tienes que mezclar con la mayonesa. Es una guarrada echar el liquidillo de los pepinillos. Dijon. Son alemanes. ¿Eh? Dijon. Echarle jamón, Dijon. Coño, echarle jamón. Alemanes que estoy oyendo, echarle jamón. Bueno, entonces, ¿con cuál os quedáis? Con el jamón. No, Danita, de todas formas te habían dado una instrucción sencilla esta mañana de lo que tenías que hacer, ¿verdad? Sí. Vale, voy a hablar de la risa. No te había dicho eso, Dani. No, pues sí, he traído, como siempre, una sesión de ciencia. Como siempre, hoy. Vale, para los que escuchen por primera vez el programa, es que luego tenemos otro programa en el que Dani colabora hablando de ciencia. Cuando quiere. Sí. Vale, esto es como el comentario de para que os enteréis algunos, ¿sabes? Pues si no... Sí, entonces, bien. La risa. ¿Nunca os habéis planteado qué es la risa? No. No. Yo sí, pero no he llegado a ninguna conclusión que me haya convencido a mí mismo. Vale, los científicos tampoco. Fin de la sesión. ¿Ves? Es que... sí que está demostrado a nivel científico. ¿Y redes? ¿Qué dicen las redes al respecto de la risa? Pues en algunos casos dicen jajaja ja, ja, con J, otra GGG, ajaja, ja, también se ve mucho, y caritas, que ahora se ve mucho. El XD. XD. XD. Eso es muy antiguo, hay que poner iconos. Yo siempre he pensado que el XD era ¿por qué? Y cuando empezaba todo el tema de Messenger, me ponían XD y era pues porque sí. Por D. Y todo el rato era XD. Y era, y pues, y yo seguía explicando mis cosas, entonces yo a la peña le metí unas parrafadas que te cagas porque pensaba que era XD, XD. ¿Sabes lo que siempre me molesta el XD? Que ahora con el móvil que... Y todo el mundo, qué pesada es Vera, qué pesada es. Y buscando... era realmente, pues no lo sabía, desconocimiento. A ver si pilla la indirecta que le estoy poniendo XD pasando. Reíros de ella que se enciende. busca. Sí, nos, nos molesta ahora que en los móviles, que cuando vas a empezar una frase siempre está en mayúscula la primera y XD tiene que tener la X pequeña primero y después la D mayúscula, y siempre te sale la X mayúscula y la D minúscula. La risa. Hay dos vertientes. Puede haber algo peor en la vida. Sí. Eso y que esté en la V y la B al lado. Sí. La otra, y la M y la N son hijos de perra. Sí. Sí. Es unas minas de coltán, las dos cosas peores del mundo. Bien. Pues hay, ¿sabéis que hay dos vertientes de la risa? De lo que significa la risa. A ver, cuéntanos, Dani. Sorpréndenos. Os sorprende. Pues una es de Robert Provine, que dice que la risa es como un balbuceo incoherente, lúdico, involuntario, que te sale de tu sí, de tu tú. Y el otro es de Charles Grunderhart, que dice que es un... perdóname, chiquito de la calzada. Charles R. Gunners, que dice que es un gesto de agresión. Dice que en realidad cada vez que te ríes es un gesto de agresión inconsciente hacia la otra persona diciendo, he conseguido lo que yo quiero, me río. O sea, como si fuese siempre un jajaja de malo ese, de los años 50. Ese tipo está un poco amargado. No, tiene lógica porque los simios se ríen. Sí. En señal de agresión. Bueno, exacto, sí, pero eso, ¿sí? Pero los humanos simios, ese significado cabrones. Se perdió hace mucho cuando, tiempo. Cuando los monetes se ríen, o sea, claro. Tú vas al zoo con los niños, ves al... Es que te va a atacar. Pero no se ríe, está sacando los dientes. Pero se ríe, hace el ruido. Sí, pero no es una, para él no es una risa. Pero para... para... Sí, para él es una risa, sí que es una risa. ¿Sí? Lo que pasa que, como iba a decir más tarde, perdona. Los animales no pueden reírse como nosotros simplemente por cuestiones fisiológicas. Pero discrepo que... completamente, luego te explicaré por qué. Porque no sabes de biología. Bien, no, porque yo he visto el vídeo del mono ese que se mete un dedo en el culo, se lo huele y se desmaya, y hay otro vídeo del mono que le mira y se ríe. Y se masturba. Redes. Se masturba. Redes. Yeah. No, se están demostrando a nivel neuronal, se está demostrando que ciertos primates sí que tienen la capacidad de reírse. Sí, de las gracias ajenas de los otros monos. No, se ríen. Sí, de hecho se ríen. Lo que pasa es que no son capaces de controlarlo igual que nosotros, porque ellos tienen que, cada exhalación, tienen que hacer... Y entonces ahogan, no son como una risa continua como nosotros. Mueren de risa. Si intentan reírse como nosotros, sí. Por eso hostia. No se ríen. Claro. Es que... Lo mismo le pasa a los caballos. Ya mucha gente. Fíjate el de Pipi Cazas Largas. ¿Cómo se llama la peli aquella de Julie Andrews? Mary Poppins. ¿Cómo has saltado de Pipi Cazas Largas a Julie? Bueno, venga, va. Bueno, pues bueno, en cualquier caso, la risa se produce cuando hay un estímulo procesado, que entonces que llega al sistema límbico, que es el que es responsable de todas las acciones motoras de nuestra... ¿Cómo lo haces para salir todo el rato del micro? No lo sé, es que yo está quieto, pero se baja. Comprad aparatos mejores. O sea, no es mi culpa. Entonces, pues es el responsable de todas las acciones motoras que intervienen en la risa. Y entonces después ya, pues el estímulo pues llega a la hipotálamo, la hipófisis y el sistema Amberger, que es el que hace que tú sientas las cosas, ¿no? Lo normal. Sí, lo normal. ¿Dónde va a llegar? Si no llega ahí... No somos exacto. Nadie. Y al final, a lo que decía, porque esto es un galimatías, que ¿qué más da? Pero a lo que decía, tú decías, pues no sé lo que es la risa, no llega a ninguna conclusión. Pues al final hay un montón de científicos, más de 2.000 científicos trabajaron de la Universidad de Rochester, trabajaron en un estudio para ver dónde se generaba pues la risa. Pues escucha, 2.000 científicos en un estudio ya tenía que estar apretados, ¿eh? Sí. Un calor, sí. Calor que hacía, ¿eh? Pero los... Sí, era un estudio en un pueblo que son más grandes, en Zaragoza, que consigues cosas mucho más razonables por 300 euros. Pero, y entonces hicieron un estudio, cogieron a 13 tíos, les empezaron a hacer resonancias magnéticas y vieron que la respuesta salía del lóbulo frontal, cosas que pasan. Y después llegaron otros londinenses y dijeron, espérate tú. Y entonces cogieron otros 14 pavos distintos y entonces hicieron otro estudio y vieron que, sin embargo, en la... Cuando los chistes que les cuentas son juegos de palabras, en realidad la respuesta viene de las zonas del cerebro donde se genera el lenguaje. Y ahora es la pregunta, ¿tú qué eres más, del lóbulo frontal o de córtex perífrisis? Yo soy más del lóbulo feroz. Ok. Yo tengo que decir, a mí me encantan, en relación con lo que ha dicho antes, los juegos de palabras me encantan. Entiendo que no hagan mucha risa, pero yo soy muy de juego de palabras, me gusta muchísimo. soy un fan. No los uso mucho para mis espectáculos, lo tengo que decir. Pero, por ejemplo, en Twitter, en todo esto, yo soy muy, me encanta. Sí. Y cuanto más ingeniosos, no es que me esté partiendo la caja cuando los leo, pero digo, mira ahí. ¡Qué giro! Mira ahí, cómo ha rascado el tío. Los juegos de palabras tienen muy mala fama en comedia, pero al final es parte de... Hecho, solamente se dan en Barcelona. O sea, tenemos la coña eterna de que solo se dan los juegos de palabras en Barcelona. Pero en realidad todo viene de que John Cleese, uno de los Monty Python, dijo que los juegos de palabras eran la parte más baja, era como el the lowest form of wit, ¿no? Como de la forma más baja de hacer comedia. Entonces... Y me parece ridículo, solo por su opinión, al final todos los cómicos que hay después dicen, es lo peor que se puede hacer. Bueno, pero es una forma de hacer comedia. Sí, claro. Se puede hacer bien o mal. De hecho, a nivel gráfico lo peta, a nivel gráfico páginas como El Espíritu de los Cínicos y demás hacen muchos juegos de palabras gráficos. O sea, no tiene nada malo, no hay que tener vergüenza a los juegos de palabras. Y hombre, que John Cleese diga eso cuando los Monty Python... Hay bastantes cosas suyas que hay en el juego de palabras. Es un poco... Sí, pero son ingleses, son muy así. Sí, no. Sí, pero John Cleese odiaba la mitad de las cosas que le escribía, o sea que también... A lo mejor se odiaba a sí mismo, tenía un problema. John Cleese odia al mundo. A lo mejor odiaba ese mismo comentario. ¿Te imaginas? Claro. Y estaba en un ciclo de odio. Ese tamiz. Entonces dices, no puede valer ese comentario porque él mismo lo odia. Y ahí está más profundo el humor todavía. Igual se ha reído de todos nosotros, John Cleese. Otra vez. Otra vez lo has hecho. El otro día vi un vídeo de una entrevista en el que acabó tirándole una botella de gaseosa por encima al presentador. Me pareció sublime. ¡Ja, ja, ja, ja! Mucho mejor que un juego de palabras. Perdóname. No va a parar ni el tartamudo. Perdóname. No quiero hacer spoiler. Humor clásico. Y con una risa acabamos la sección. Pues sí, vamos a dar paso a la canción de una de las canciones de esta noche, que es de Mitch Starr, que se llama Fade Into You. Put your hands pues hoy programa que parece protagonizado por la comedia, pues estamos ante una efeméride importante, que es los 40 años de Saturday Night Live. O sea, efeméride, es el nombre de mujer mayor. Muy mayor. Pero vamos, se lo robamos como año, de, se lo robamos un año, lo siento. Como el antiguo Egipto, ¿sabes? Pero la cuestión es esa, que este domingo se celebró los 40 años del Saturday Night Live y vamos, fue una fiesta apoteósica con, claro, el reparto de 40 años de programa, entre ellos con nombres mitiquísimos que ahora iremos incidiendo en cada uno de ellos, y una fiesta que en Nueva York directamente el Empire State Building se iluminó con los colores de la NBC, o sea, para que se vea cómo es una, cómo un programa de este tipo ha llegado a un punto de maxificación y de amor por todo Estados Unidos. Que eso, además, es decir, en la profesión de la comedia en Estados Unidos se valora de una manera bastante distinta que en otros lugares como en España. No, hombre. ¿Por qué comentas eso? Hombre, no sé. España es un país de oportunidades. ¿Nos puedes contar tu experiencia dentro? O sea, en este sentido, ¿cómo has visto tú la comedia aquí en España? ¿Cómo te ves tú? Hombre, yo creo, mira, por ejemplo, ahora confío plenamente, ya que se ha demostrado que, como pasa en Estados Unidos, que los cómicos servimos para algo más que para ir por los bares contando chistes. Tenemos el caso ahora de nuestro compañero Dani Rovira. Sí, por fin. Pues es que esto se lleva haciendo en Estados Unidos toda la vida. El otro día volví a ver El Príncipe de Zamunda después de mil años. Con otro mítico de Saturday, que es Eddie Murphy. Con Eddie Murphy y un elenco de cómicos que ahora los conocemos, pero que por aquel entonces no se conocían, como era Chris Rock, un jovencísimo Chris Rock, que me costó reconocerlo. No fue el príncipe de Zamunda, Boomerang, el príncipe de las mujeres, que salía Chris Rock, no, Martin Lawrence, estás hablando Martin Lawrence y Chris Rock, sí, Chris era el Rock, que pero, le traía el no, pero que Chris Rock salía un segundo, creo, pero bueno, ahí bueno, estaba, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y bueno, son gente, claro, que también se ha criado como los cómicos, como nosotros los cómicos españoles. También nos hemos criado, hemos empezado en los bares, pero bueno, luego, coño, cada uno ha tenido su oportunidad, tanto en cine como supongo que en series, en programas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que se está tirando cada vez más también en España de la comedia, y bueno, a ver si cosas como estas sirven para que todavía se den cuenta que lógicamente, que tenemos nuestra parcela y que somos los idóneos para comedias, para programas y para todo este tipo de cosas. Cuatro de cada seis personas que están aquí somos cómicos, así claro. Que... Y somos seis. O sea, que sí, somos cuatro cómicos. Pues, sí, pero es que al final en España yo creo que faltaba un poco el fenómeno cómico estrella de rock, sí, como en otros países. Como, o sea, me refiero de cómico de más, como en Estados Unidos, que puedes, sí, tener Eddie Murphy o Robin Williams, o en Inglaterra, ¿no? Que ahora, bueno, tienes a Russell Brand, que tiene tal, o... Sí. Pero cualquier otro. Gente como Ricky que Gervais, por ejemplo. O Ricky Gervais, o Stephen Fry, más antiguo, ¿no? Sí. Gente que son muy famosos. Y aquí en España parece que los cómicos sí tienen un programita de sketch, pero no son, o sea, no son en sí gente que debe hacer un bolo y te llenen 5.000 personas o te llenen 10.000 personas. Y parece que es... Entonces, cuando tienes un cómico ahora estrella de rock, entre comillas, como Dani Rovira, igual eleva el estatus de la profesión también. Entonces, no, sí, a ver, creas que no, además llega a más sitios, llega a más gente, gracias a gente como Dani Rovira con lo que ha hecho. Pero, ¿sabes tú también lo que...? Yo creo que en España también tenemos un concepto de más del cómico cabaretero. No sé si me explico bien, ¿no? El cómico que vale para todo, en realidad. O sea, Pero eso es muy de Saturday. O sea, te quiero decir, muchos de los cómicos originales de los 60, 70, Rollo, Bill Murray, Dan Aykroyd... Pero cabaretero español, quiero decir. Claro, claro, ¿no? O sea, pero cutre. Sí, o sea, somos las veneno de las artes escénicas. Espera. Bueno, yo al final iba a decir que al final la comedia en Inglaterra, por ejemplo, salió del Music Hall y los reviews de las universidades. Claro, simplemente el problema es que nosotros tenemos una gran tradición de cómicos absurdos y un montón de cultura, simplemente, porque en los 90 pues igual se vino todo un poco abajo por cuestiones pues sociopolíticas. Yo tengo que decir que soy muy defensor, harto defensor de la comedia española de los 60, 70 o los 80. ¿Verdad? Sí, o sea, yo soy muy defensor, quiero decir, me parecen muy bien y me gustan mucho cómicos británicos y cómicos americanos, pero a mí un Martes y 13, a mí unos Morancos, bueno, no, a ver, o sea, los Morancos, no, cada uno tenemos nuestros gustos, sí, pero mira, pero los Morancos, pero, pues, pero el problema es que es como ahí están un Cruz y Raya o este sí, este del oeste, ahí un eso es, sí, pero, yo siempre, o sea, pero, yo es con lo que me he criado, de lo que he mamado, y Y creo que a veces, por snobismo o por hipsterismo, rechazamos lo que tenemos. Unas cosas que probablemente, si vinieran aquí a España, no funcionarían excesivamente. No, simplemente yo creo que lo que tú comentas de toda esta gente, el problema es que después de esa gente parece que había un vacío, que todo eso fue como un cohete mojado que... Claro. O sea, y Neo sigue, pues claro, estaban Gila, estaban Tipicol y había gente buenísima. Chiquito. Como Chiquito un montón de... sin ir más bueno, lejos. Bueno, pero es más posterior. O sea. Chiquito sí. Es de los 90. Sí, claro, por pero eso. Bueno, pero yo estoy diciendo, yo de hecho creo que en los 90 vino, a mitad de los 90 vino el declive, pero es lo que tú comentas, o sea, todo eso no tiene una continuación, o sea, al final... El otro día hacían un debate en una página de cómicos que ¿está viendo una vagina de cómicos? En una vagina de cómicos. Qué contradictorio. Hay una, pero no te hemos invitado. ¿Verdad? Sí. Hacían un debate sobre, bueno, daban cintas de Arévalo, ponían cintas de Arévalo, Comedy News creo que era. O, como hay dos, sí, es que hay dos. Comedy News y Comedy News. Y si funcionaría a día de hoy. Bueno, a día de hoy Arévalo está funcionando. Es todo muy relativo. Yo no sé, yo creo que a día de hoy no funcionaría porque quiero decir, está funcionando en su público, no funciona con públicos más jóvenes porque es otro tipo de humor. Antes era un humor quizá más blanco, más menos enrevesado, más tonto, más, pero es que estaba empezando el humor. No, quiero decir, y fueron gente, lo que hay que pensar es que fueron gente que en sus años lo petaron de una manera que nosotros no nos lo vamos a poder ni imaginar. Es que, también intentar compararnos con una tradición de comedia como llevan en Estados Unidos, que es claro. No, y que no nos olvidemos que nosotros venimos de una dictadura. ¿Es lo que digo? Bueno, pero precisamente los cómicos en la dictadura. Dani está muy callado. Había muchos de ellos, como Gila, por ejemplo, que jugaban muy bien con la censura y colaban mensajes y colaban chistes que. Pero quiero decir mira, que. Mira, no me voy a poner a hablar de Góngora, cosas así. Oh, pero aquí ha habido cómicos. Lo que no ha habido es industria. Exacto. Justo, pero como sí, todo, es industria. Cómicos hay, buenísimos. Claro, gente sí. Muy graciosa, sin ser del sur. Sí, pero sin nada de lo eso. Que no hay es una industria. Y la industria poca que va viendo, de momento se está en lo de siempre, espero que vaya cambiando, que es de siempre con los mismos. Hablamos del Saturday Night Live. Una de las cosas que tiene Saturday Night Live, metía gente nueva cada temporada. Aquí, para ver a gente nueva, tiene que pasar tiempo y a ver. Y sí. Tiene que y la persona en cuestión tiene que petarlo por alguna extraña razón y que de bueno, repente... Pero, ¿tú has visto en Me Resbala una cara nueva? No. No, pero por ejemplo... Un programa que ahora mismo está ahí. Sí, no, sí, ¿hay sí, alguna sí. Cara nueva así de que digas, sí. No, esto lo conoces de algo y tal? Siempre, siempre con... No, no hay apuesta de la industria por las caras nuevas, por la cosa fresca, ¿no? Sí, eso es cierto. Se ha bueno, dejado planchado, ¿eh? Yo estoy completamente de acuerdo. No, fíjate que, por ejemplo, está ahí en Buenafuente, que ahora sale Luis Álvaro, que es un tío que lleva 10 años haciendo comedia, y lo ponen como si fuese... Oh, mira, becario. El becario aquí, que es un tío que lleva 10 años, o sea, que lo peta, que tiene... Y con un estilo muy personal y muy propio. Exacto, y haciendo... Que muy bueno, tengo que decirlo. Y haciendo chistes. Y muy amigo también. Y haciendo chistes de palabras. Sí, juegos de palabras. Exactamente. Pero, sí, claro, sí, cuando pero... no había Twitter, Luis Álvaro era el Twitter de, lo, era de el los Twitter, cómicos, sí. Efectivamente, porque era one-liner y efectivamente con juegos de palabras y con cosas que hostias. Pues era... que, es que además es eso, hablando de Luis Álvaro y de su colaboración en Buenafuente, es que programas como Buenafuente, incluso previas que se iban un poco como Crónicas Marcianas y cosas de estas en España, no hubieran sido posibles. Sin un Saturday Night Live. O sea, todo lo que ha sido el programa este nocturno con sketch, con... A ver, Saturday Night Live tenía todo. Tenía actuaciones en directo. Bueno, tiene actuaciones en directo, monólogos. En directo. Crítica política. No hay huevos en este país a hacer esas cosas. Sí. No, bueno, los hubo. Hubo un Saturday Night Live español en el 2009 que duró 12 capítulos. Pero es lo que tiene. Copias el programa. O sea, y básicamente eran sketches copiados de los americanos. Sí, sí. Oye, vamos a coger aquí a cómicos españoles a que escriban cosas y hagan cosas nuevas. Y lo echaban los jueves por la tarde. Exacto. Saturday Night Live. Grabado los jueves por la tarde. No, hay que no. Es que el tema no, es no que. Sí, eran guiones. Españoles, diferente. Todo no eran diferente. Ni siquiera adaptados. Eran copiados exactamente los guiones de los americanos. Y no, claro, lo que hablábamos hace un rato. Pero irías a adaptarlos. Pero hubo caras nuevas al menos, ¿no? Ah, no. No. Bueno, a ver. Estaba lo mismo otra vez. Había un repartillo. Sí, me acuerdo del de Secu. Los protagonistas eran Nevache y todo. Lo típico de Globomedia. Pero. Luego sí que tenían, de secundarios tenían algunos chavales que luego no han vuelto a hacer nada, pero se intentaron meter ahí, pero bueno. Todos secuestran. No, pero sí que es verdad que el cómico, por lo que me estoy dando cuenta, el cómico que llega más a profesional, ¿no? Como a lo mejor en tu caso, están detrás de guiones, más que delante de cámaras, ¿no? Que es muy sí. curioso. Que o sea, prácticamente yo creo que toda la gente que se dedica profesionalmente a comedia es guionista también. O sea, de todo mi entorno que conozco. Yo soy guionista de rebote. Quiero decir, ahora en El Hormiguero es la primera vez en mi vida que he hecho guión, a no ser que para mí. O sea, a no ser guión para mí o que haya estado en otros programas donde, bueno, pues tú te retocabas tus cosas, qué ibas a decir o tal. Es la primera vez, pero claro, sí es verdad que el trabajar para ti, el hacerte tus propios textos para comedia, el tener tu espectáculo que ya lo tienes rodado y tal, yo creo que es una de las mejores escuelas, y ahora es cuando me matan todos los guionistas, yo creo que es una de las mejores escuelas. Para llegar a un programa y un poco dar la talla, dar el callo. Que evidentemente habrá técnicas, habrá cosas, pues sí. Claro, no, pero lo que me refiero es eso, ¿no? Que lo irónico de todo esto, en realidad, que los cómicos, se supone que nosotros estamos de cara al público, ¿no? Nosotros somos los que rompemos la cuarta pared y nos meten a la parte de guión. Sí. Que es un poco, o sea, es más la, digamos, la crítica, ¿no? De que en realidad están dando gente la cara por nosotros, ¿no? Mientras que nos quedamos currando en oficinas. Es un poco lo que... Bueno, yo en ese sentido, por ejemplo, te tengo que decir que Pablo enseguida, en cuanto hay algo que... Yo qué sé, pues en mi caso, como soy imitador, pues en cuanto hay un personaje que hacer, pues ahí está, sales. Si tú tienes una propuesta, bueno, pues se ve, se valora. Quiero decir, en este sentido, estamos muy abiertos. También es verdad que, por ejemplo, en el programa en el que estoy... pues como tú dices y como decía Dani, que hay unas caras muy consolidadas y que, bueno, esto es lo primordial. Luego se van probando cosas, y en mi caso probamos bastantes cosas, como lo que pasa es que, bueno, tampoco fue lo mejor que podía haber probado, pero se probaron, no funcionaron una temporada. Mira, hace dos temporadas hicimos lo de una especie de club del chiste, que no era otra cosa que lo de toda la vida de Genio y Figura. Es decir, íbamos Vaquero, Jesús y yo, pues Jesús Manzano y yo, hacíamos chiste y tal. Bueno, funcionó una temporada. Lo que pasa es que, claro, el Hormiguero es una, sí que es un programa que, quitando sus secciones, como es la ciencia, como es el Hombre de Negro, como el Arte a lo Bestia, todo esto, lo demás es efímero. Quiero decir, dura una temporada y luego ya, bueno, pues se pasa a otra cosa, a no ser que lo pete estratosféricamente, que es muy complicado. Volviendo un poco al tema. Volviendo un poco al tema. No es guionista. No. Bueno, está muy bien. Es una contraposición a Saturday Night. Claro, es algo que no, cambia es constantemente de gente, de cosas, de, aunque el formato sigue estable. Se renueva cada 5 años. No, pero vamos a ver lo que he dicho antes. El Hormiguero, por ejemplo, no hubiera sido posible sin programas como Saturday Night. Por supuesto. O sea, juega mucho con, nada más, con el directo y toda esa historia. Y si tú quieres llevar la razón, la llevas. Hombre, claro que sí. Pero es que es verdad. Yo, en 4 años que llevo ahí, no había pillado yo la similitud, pero ahora, precisamente antes que hemos estado hablando de Saturday Night Live, sí que veo muchas similitudes, como es el tema de los sketches en directo, las cosas hechas ahí. Nosotros hacemos, bueno, el otro día hicimos un rap con Bárcenas y con tal. Esto era en directo, de hecho me equivoqué. Bueno, al final, y se ve que es en directo, lo salvamos ahí, ¿eh? Pero son cosas que son, que, bueno, pues están hechas ahí para... De todas formas es gracioso en El Hormiguero. Ya se ha convertido en una tradición que el fallo sea parte del show y que sea... Claro, es que es ese cachondeo de... Y de o sea, no hay ningún trauma con ello. No, y explotamos mucho la ridiculez y el... Yo, por ejemplo, cuando hacemos un musical, vamos cada uno a vestirnos, a elegir nuestro traje y cada uno elegimos lo peor, o sea, lo más... exagerado que haya, lo más, porque es un poco el cachondeo, que se te vea la pinta y tiramos un poco de ese vacile. Sí, tenemos un poco sentido suicida en ese. No, pero es que creo que es lo adecuado para un programa de este tipo. O sea, si la verdad no vas es que a todas... funciona. Quiero decir, El Hormiguero ya lleva 4 años, ¿no? No más. No, que va. El Hormiguero ya lleva más. Es la novena temporada. Sí. Ah, porque estuvo primero en 4, luego estaba novena, no estoy ahora seguro. Es que es un formato que está funcionando. Quiero decir, que ¿cuántos programas pueden llevar que son 8 o 9 años en antena? Este, El Hormiguero, Wyoming. Cifras y letras. Cifras y letras. Saber y ganar. Y la ruta con de la fortuna. Elisenda Roca. Pero ya no está Cifras y letras. No está en Telemadrid. FIFA. O en las autonómicas. Que yo la tengo en Telemadrid. En Telemadrid con Goyo... sí. González. Ese es el que salía en la casa de los líos. Con Goyo, ¿no? González, sí, sí, sí. La última. Y empiezas al agua, creo que salió. Pues está el rollo Manzanares. Hostia. Yo soy muy fan. Y en la casa de los líos, es verdad. Perico, Periquín. Lo único que le falta al Hormiguero ya para la comparativa con Saturday Night Live y que ya llegará es el que pasará como en Saturday, que salían películas basadas en personajes. Como Campamento Flipping, ¿eh? Exactamente. Iba a ver el único ejemplo. Por favor. Lo que pasa es que es un ejemplo. Fuerte, oyen, un fuerte, mañana no entro. Un fuerte beso para Pepón Fuentes. Él sabe por qué. Aquí sí. Mensajitos, aquí. Ah. O sea, bueno, venga. La cuestión es esa, que por ejemplo Saturday Night Live no ha llegado a España, no nos ha llegado a España al público general, pero sí que ha llegado a través de películas como Los Blues Brothers, claro, El Mundo de Wayne, claro, sí. Y sí, luego todos los subproductos que han ido saliendo de los propios cómicos, o sea, Eddie Murphy, Adam Sandler, Will Ferrell, Bill Murray. Chris Rock. Bill Murray, claro. Bill Murray. Bill Murray, el tándem que hacía con Dan Aykroyd, que luego, sí, salió Cazafantasmas. Sí, claro. Ya. Tina Fey con 30 Rock últimamente también. Bueno, vamos, que 30 Rock te está contando la historia de Saturday Night Live. Sí, sí, sí. Simon & Garfunkel también tiene su propia serie, que son de Saturday Night. ¿En serio? No, Simon & Garfunkel no, Garfunkel y Oates. Me ha dejado muerto. No, Garfunkel y Oates, perdón. Garfunkel y Oates es un dúo de cómicas. Lo siento, sí, es que estoy llegando ya a mi límite de hora. No te preocupes, no pasa. Sí, Blowing the Wind es un sketch cómico que, bueno, que sí que tienen su propia serie. Que también ¿Cómo eran los cabezaconos? Los caracones. Los, sí, caracones. Era un sketch mítico de Dan Aykroyd. Bueno, ya lo he dicho. Además, dos partes tuvo la película. A mí me gusta la primera. Ya, pero ¿hace cuánto que la viste? Mucho tiempo. Vale, pues no la vuelvas a ver. Pues a mí me pasó lo mismo. O sea, yo decía, qué guapa cuando era pequeño El Mundo de Wayne. Luego la vi yo de mayor y dije, qué puta mierda más gorda. Bueno, Mike Myers, aparte, luego de Austin Powers. Ha hecho un montón de cosas. Austin Powers está. A ver, personaje de Austin Powers salió en Saturday Night Live. Mucho tema de. Ellos como probaban personajes en sketch concretos. Claro. Y luego, si funcionaban, ya tenían su serie de sketch. Y al final, inevitablemente saltaban. Hay uno, el último. No ha llegado a España así como famoso y tal, pero está MacGruber. MacGruber es una parodia que hicieron de MacGyver y ha saltado y ya consiguió sección fija y luego hicieron una peli infame. Pero bueno, eso ha ido como una tradición en Saturday Night de ir sacando películas según si el personaje tenía esto. Entonces, bueno, pues habría que hacer una película de Trancas y Barrancas o de El Hombre de Negro. Hombre, o... yo no creo que llegue tanto la cosa. Compartió facultad con mi novio. Trancas y Barrancas. Barrancas se licenció en física. Yo creo que, por ejemplo, la película no va a llegar, pero de lo que sí estoy seguro es de que... Y... Vamos, me da igual porque yo forme parte de él o porque... Porque no me despidan mañana. No. Pero es así. Yo creo que El Hormiguero es ahora mismo un programa que será referente dentro de muchos años, de una década. Quiero decir, como fue el 1-2-3 en su década o como fue pues programas muy míticos, Trancas y Barrancas, ya forma parte... De la cultura popular. Sí, eso es. Es mi humilde opinión. Sí, es increíble que decirlo. Programa ha quitado... O sea, se ha apropiado una expresión popular y la ha convertido en dos hormigas cabezonas. O sea, que sí. La expresión Trancas y Barrancas lleva siglos en España y ha llegado Pablo Motos a las ha convertido en dos personajes. Que sí, tienen mucho mérito eso. Sí. O sea, que se te ocurra que cuando que esa expresión popular ya no pienses en la expresión, sino pienses en dos hormigas rosas. Moradas. Gracias. Bien, tenemos un compañero que es daltónico, ¿vale? Bueno, ven. ¿Qué más da? Del alcohol de las nubes. Tengo el pelo, Dani. Fucsia. Pero bueno, pues nada, simplemente cerrando mi sección, que sean otros 40 años de Saturday Night Live, cantera de cómicos y cantera de comedia absoluta, y que es un ejemplo que ya estamos cogiendo en España y que espero que vaya a más. ¿Se puede pedir que Erasmus allí? De comedia. A la NBC. Bueno, habla con Tina Fey. Venga, yo tengo su WhatsApp, se lo pongo. Sí, te tiene bloqueado, ¿verdad? Bueno, pues os vamos a dejar con la canción que iba a introducir el último bloque de esta noche, que es de Six or Sister, que es I Don't Feel Like Dancing. Bueno, pues hemos recibido tweets, ¿no, Dani? Oh, a montones. ¿De cuántos aquí apuntas en el cuaderno? Nos podéis seguir en @amordesrobot. El muro, sí, el muro, no el cuaderno, el muro. @amordesrobot. @amordesrobot. O sea, pero el arroba símbolo... Arroba símbolo, @mordesrobot. Mordesrobot. Claro. @amordesrobot. @mordesrobot. O sea, ponéis @ y luego @mordesrobot. La arroba que tiene. Y nos podéis seguir por ahí. Dani, haces una sección de ciencia y no pillas esto. O sea, sois consciente de que la gente no lee la @ cuando lee. Es una sutil ironía sobre. Vale. Una sutil ironía sobre Twitter. ¿Y el resto de las palabras también les dais vueltitas? No, le ponemos X, porque somos el 15M. Pues me alegro de enterarme ahora que hay Twitter del programa. Bueno, XD. Sí, pero la gente puede escribir. No, yo he rescatado dos de los cientos. Hemos recibido correos, mensajes. Hashtag amordesrobot 1. No mandéis tanto porque petáis lo que es la línea. El servidor, lo tenemos. Los servidores. Me ha mandado un WhatsApp Zuckerberg, dicho, el Facebook está petado por vuestra puta culpa. Sí. Basta, de parad ya. Hijos tanto, de puta. Tanto evento para todo. En cuanto a... No, pues no voy a evitar decir las @ para mantener el anonimato de las personas. Pero vas a decir el resto del nick. No, el nick no. Solo vas a ahorrarte la @. Después. Chiringuita 14, sí. Yo es que solo llamo... no se llama @. Si es que, ¿para qué me cogéis a mí de redes? Que si yo más viejo, yo... Si escribo con lápiz y todo. Queremos actualizarte. Porque es muy divertido. Pues dice uno, dice... Hablando de la parte de ciencia de la risa, dice... ¿Es cierto que los animales no se ríen? ¿Será por eso que no van a haber monólogos? Digo, este hombre no está en Almería. Un saludo, dice, para nuestros amigos de Almería. Ni en Murcia, ya pues, Germán. ni en toda España. En toda España. Es que sales de la capital, chico. Esto es una animalada. Y dice otro, ¿es verdad que los animales no se ríen ni hacen sentir humor? ¿Será por eso que me hacen tan poca gracia los vídeos estos del islamismo este radical? Bueno. ¿Qué? De decapitaciones, jaja, que no le gusta. Y, pero comer gambas sí. Comer gambas sí. Lo que la gente escribe, ¿vale? Y después dice unos saludos para Chema. Dice, yo me parto con el hormiguero cuando salen, que le dan, abren el sobre y dan la sorpresa a la gente. No. ¿Qué sobre? Ah, bien. No sé. Bueno, sí, sí, Jorge, sí. Un saludo a Jorge Javier Vázquez de tu parte. Y luego dice otro que por qué no le dais un poquito más de bola a Pablo Motos, que está allí parado sin hacer nada. Está desaprovechado. Sí, básicamente. Sí. Ese chico está empezando y tiene muy buena pinta, Pablo Motos. Sí, mientras más se afeite, me recorte la barbita, yo le envidio. Y luego ha escrito uno americano, pero es todo en inglés. Alguien del Saturday. Fucker you, no sé qué. Sabía que lo iba a conseguir. Bien. Bueno, y, pues. Bueno, y Murray se ha cagado en mis muertos. Pronto habrá Twitter en el programa. Sí, algún día. Puedo contar una cosita, una curiosidad de Twitter. Venga. Para la gente que no lo sepa. Cuando tú abres Twitter, mira, tú le das a abrir. Espera, aquí. ¿Ah? Sabes que es radio y no lo ven, ¿no? Ya. No sé, se ha bajado hasta las gafas. Pero es que lo tengo que ver para poder decirlo. Tú abres Twitter y tú abajo pone, ¿qué está pasando? Pues tú lo que escribas ahí lo ve toda la gente. Dani, eso te lo enseñamos antes de hacer. Yo que sé. Bueno, Chema, cuando te enseñe lo de los hashtags vas a flipar. Hablemos de tus orígenes. Tú eres de Cantabria, naces allí. ¿Y qué pasa a partir de entonces? ¿Qué pasa a partir de entonces? Buah, tantas cosas yo te contara. Profesional, dices. Sí, a nivel profesional. Pues nada, a los 18 años empecé en teatro y tal, aficionado, me encantaba, me gustaba mucho. Todo empezó cuando me fui una vez a ver a La Cubana. Ostras. El grupo de teatro La Cubana, al que yo adoro y vamos. No, son míticos. Muero por ellos. Y me fui con 15 años a ver a La Cubana solo en un sitio que, bueno, ya sabéis que La Cubana, bueno, su... me miras así. La Cubana, su forma de hacer las cosas es te involucran, se meten contigo y tal. Yo flipé, aluciné. Y yo dije, bueno, tío, yo quiero hacer esto. Y eso desembocó en, pues creo que fueron 4 o 5 años de teatro amateur, primero con un grupo y luego creando un grupo aparte de nosotros, varios de ese grupo. Y bueno, realmente las obras las escribíamos nosotros, era todo muy así, siempre me encantó infiltrarme entre el público, el tema de pelucas, para atrás, para adelante, ser varios personajes, y esto me gustó siempre. De ahí pasamos a televisión local y ahí ya fue, pues bueno, cuando me empezó a picar un poco el gusanillo de esto y empecé un poco a hacer la locura de venirme cada 2x3 a Madrid entre castings, a concursos de monólogos, a bueno, un poco de todo, hasta que sonó la flauta. Yo lo mío ha sido por insistencia, ¿eh? Nos estabas contando antes que también hiciste deportes en un canal. Sí, yo en Canal 8 del Diario Montañés, con Walter García, que es colaborador habitual de Avellán. Bueno, pues él me metió allí y en un programa en el que yo no soy nada futbolero, ni me gustan nada los deportes. Me gusta practicarlo ahora, pero ahora no, esto no ha sido toda la vida. Y ha sido mucho por necesidad, también te lo comento. Pero nunca he sido futbolero, por ejemplo, y me metió en un programa en el que hablábamos de el Racing de Santander, porque dice, bueno, no soy futbolero, pero bueno, del Madrid o del Barça puedo pilotar algo. Sí. No, esto era del Racing de Santander, cuidado. En la época, además, bueno, al menos en aquella época estaba Peterman, teníais todos los escándalos con el ruso este. Yo lo capeaba un poco, le iba convenciendo, voy a salir haciendo este personaje, de este otro, hacíamos pues a Peterman, yo hacía el hermano gemelo de Peterman, a Bustamante, a gente un poco de la tierra también, ¿sabes? Y bien, bueno, no fue una mala experiencia, lo superamos. ¿Siempre has hecho humor? ¿Nunca has hecho ningún...? Sí. Hombre, recuerdo una vez que hice una obra de Shakespeare, Mucho ruido y pocas nueces. ¿Tú eras la nuez o el ruido? Yo era el cura. Ah, vaya. Yo era el cura. Pega. Y acabó... convirtiéndose en lo que era la escena más más dramática, una de las únicas escenas dramáticas que tiene esa obra de teatro, me la cargué. O sea, no te preocupes. Ya de entrada, un cura... Tiene mérito eso, ¿eh? O sea, no... Un cura andando como Travolta y comiendo chicle era un poco... No puede ser peón que Denzel Washington haciendo de Rey de Aragón en la película, o sea que... Uy, si hubiera hecho por lo menos de Emilio... Esto fue horrible, fue un despropósito. Y a mí siempre me ha gustado el humor, realmente. Sí. Siempre, desde pequeño, y bueno, es lo que... Me gusta. Yo, para mí, lo que estoy viviendo ahora, que es subirme a un escenario y hacer reír todos los fines de semana pues al público que viene a verte, para mí siempre fue un sueño y ahora, bueno, pues yo sueño cumplido. Yo siempre pregunto a todos los cómicos, le tengo dos preguntas siempre, ¿vale? Me voy a poner un poco chunga. Lo primero, ¿cuáles crees que son tus claves de tu comedia y qué nunca harías en comedia? Pues... ¿Cuáles son mis claves en comedia? ¿Qué teclas tocas para o sabes tocar para hacer reír a la gente? Hombre, yo, como ya sabéis, los que hayáis visto alguna actuación mía, yo tiro muchísimo de la imitación. Yo soy imitador. Es un terreno que, bueno, por ciertos programas en los que estuve, trabajé con Carlos Latre en Telecinco en un programa que duró un mes, pero que ahí estuvo. Maracaná. No, yo ahí todavía no. No, fue un programa que se llamó Réplica. Sí, que. Hostia, es verdad. Sí, sí. Con Clatre, con Dani Martínez, con. Pero que duró, no hay menos. O sea, fue en verano, bueno, o sea, estas que fue como. No recuerdo cuándo fue. Lo que ocurre es que nosotros estuvimos 4 meses antes preparándolo. Y la verdad es que para mí se convirtió en un seminario de imitación espectacular. Pues imagínate, bueno, con Carlos Latre. Y a partir de ahí pues ya perfeccioné un poco las imitaciones que iba teniendo y digamos va a sonar un poco a cirugía, pero como que me especialicé en esto. Sí, sí, no, pero en imitación. Y yo tiro muchísimo de esto. ¿Qué no haría en comedia nunca? Pues no sé, yo es que creo que en comedia bien llevado se puede hacer de todo. Claro, yo sobre todo estoy hablando de límites y tabús. Sobre todo, lo que siempre nos solemos referir a que no harías nunca es tema de un tabú grandísimo que tengas. Yo no tengo ningún tabú y el humor negro me encanta, uh-huh. El humor negro con gusto, pero el que no tiene gusto no me molesta. Quiero decir, sí yo es... no entiendo a las personas, y aquí vaya mi crítica, no entiendo a alguien que va a ver un espectáculo de comedia y se mosquea. Por muy heavy que pueda parecer, yo... Hombre, yo me he ido a ver a un tío a hablar sobre el Alzheimer con mejor o peor gracia. Si a mí un tío no me gusta, pero yo no me voy a enfadar. Y, por ejemplo, mi tío a lo mejor en ese momento tenía Alzheimer. Y yo no me... ¿Por qué te vas a mosquear? Ese tío no está hablando de nada personal tuyo. Entonces, yo no entiendo muy bien a la gente que hace esto. Que vayas a ver a un tío y te defraude, pues sí, pero también hay que tener en cuenta que para subirse a un escenario... los tienes que tener un poco cuadrados, ¿eh? Y sobre todo si encima no funcionas. Es muy curioso, ¿no? Siempre lo hemos comentado, el tema de cómico contra la agresividad del público, ¿no? El público siempre es muy susceptible. Sí, hombre, y unos silbidos, pues creo que entra dentro del... Si no le gustas a un público mayoritariamente y te silban, creo que entra dentro del cachondeo que puede haber entre... También es como tú te lo tomes. Está en la convención. Eso es. Silbo, abucheo, eso está adentro. Claro. Pero mosquearte, insultar ya es otra cosa. Sí, eso es otra cosa, exactamente. De acuerdo. Hay una anécdota un poco graciosa, bueno, un poco graciosa. También es como tú te lo tomes, ¿eh? Sí. Quiero decir. Dime. No, que de Luis Álvaro, volviendo a hablar de Luis Álvaro, él actuó en un espectáculo que se hace aquí en Madrid, que es el Freshly All Star, que es de comedia en inglés. Sí, sí. El público generalmente es extranjero. Y cuando oyen un chiste un poco fuera de tono, hacen Luis se pensó que le estaban abucheando. Y salió el pobre de la Beer Station, además fue. Salió el pobre abochornadísimo tal, y le tuvieron que explicar los que montaban el espectáculo que es que el público inglés lo hace como eso, claro. Como qué fuerte. Yo creo que también la cosa es como tú te lo tomes. A mí, hombre, no me ha llegado a buchear flagrantemente, pero sí he pasado a lo mejor alguna actuación que no se ha reído nadie. Y que realmente dices, ostras, recuerdo una, por ejemplo, en el puerto de Mazarrón. Al ladito de Almería. Que fue... No sé qué. No, pero... Pobre Almería. Lo que hay, ¿sabes? O sea... Pues recuerdo una ahí que fue la peor de mi vida y bueno, pues yo no me lo suelo tomar mal, quiero decir, pues ya empieza, sigues tirando los chistes, sigues intentándolo, porque yo soy una persona que no dejo de tener el tema alerta por si los puedes enganchar en algún momento. Pero en concreto, en esa actuación, te digo yo que no los enganché en ningún momento. O sea, en hora y pico que estuve ahí, no los enganché en ningún momento y yo no entendía por qué. ¡Qué horror! Pero bueno, pues también tú te lo tomas bien, la gente no te ve... yo creo que lo importante es no hundirse. Es decir, primero por tu salud y segundo porque, por lo que te decía antes, que bueno, tú que te vean bien. Si eso lo puedes levantar tú en cualquier momento o no, pero bueno, eso no lo sabrás hasta que no acabe la hora y pico. Y siempre tendrás una buena anécdota que contar, como yo ahora. ¿Te aplaudieron al final? No, fue horrible. Fue lo peor. Mira, ay, yo hacía una cosa, lo sigo haciendo, ahora hago otro diferente, pero hacía un musical con imitaciones al final y fue la primera vez que no en mi vida que no lo hice. Ay, hostia, esas situaciones en cuando estás fuera de lugar. Es que el humor cuando estás fuera de lugar o estás fuera de la onda es lo peor que tú puedes hacer. Sí. Intentar hacer reír. Uf. Sí, y luego, también era muy al principio y tienes menos recursos para tirar de la gente, claro. Para... Yo creo que ahora toda la hora no me pasaría. Creo. Y ahora toco madera porque esto es cuando lo dices y de repente el fin de semana que viene, racata. Bueno, también. Bien, la gente que vayáis a ver el próximo fin de semana, chaval. No ríes, no ríes. Nada, en absoluto. Podría, ¿eh? Como, y si os reís, reíros como los monos, con agresividad. Con agresividad. Sí. También hay una parte muy interesante de Chema, que es el tema de radio. Tú has estado muchos años en radio y en las principales cadenas, que es una cosa increíble. Sí, yo, bueno, cuando empecé aquí en Madrid, lo primero fue Cadena Dial, haciendo el Brasas. Lo que pasa es que yo he estado en radio, pero no he hecho cosas normales de radio. Yo he estado en radio gracias a que me jugaba que me dieran un tortazo a diario, pues con las bromas del microculto. Yo empecé haciendo el Brasas. Era con taxistas, año. ¿No? A los taxistas, sí. Fui el primero que lo hizo. Ahora hay otro chico, Mejías, Juan Luis Mejías, que es brutal, es un fenómeno, que fue el que me sustituyó. Y bueno, yo la verdad, para mí fue un shock este primer año, porque yo era una persona que cuando oía las bromas de Avellán en la jungla, me sentía violento. Y era por teléfono. Y de repente llego allí y me dicen, digo, no, es que yo soy imitador y tal. Y me dice Cárdenas, sí, pero tú haces esto, pero tienes que hacer el Brasas y por favor me lo tienes que hacer porque es que no hay nadie que lo haya aguantado, porque claro. Y yo me monto en los taxis y esa gente acababa desquiciada. Ostras. Totalmente. Yo llevaba una bocina de fútbol y se la ponía en la oreja al taxista y se la hacía sonar. Y eso era... ¡Hala! Era horrible. Yo recuerdo... Aparte de peligroso. Muy peligroso. Claro, al mes... No llegó al mes. A las dos semanas, yo creo... yo me acuerdo que senté en la cama a la que es la madre de mi hijo y se lo dije, digo, yo creo que yo no voy a poder con esto, ¿eh? Digo, yo me monto en los taxis, miro a ese hombre y le digo, la que te va a caer encima ahora mismo, igual salimos a tortazos los dos. Y yo no sé si eso fue un poco un revulsivo en ese momento que yo se lo dije a Maite, a la madre de mi hijo. En ese momento ya me lo empecé a tomar de otra forma y me empecé a divertir con las bromas, con el cachondeo, no sé. Yo creo que tenía ganas de soltarlo, lo solté. Y a partir de ese momento me salían unas bromas espectaculares, de cachondeo, muy tensas, eso sí. Pero bueno, empezó a funcionar la cosa y luego, fíjate. ¿Te ha quedado alguna anécdota? Lo más tenso. ¿Alguna cicatriz? ¿Alguna cosa complicada de eso? Me han quedado tortazos, me han quedado de todo, claro. Porque luego en Andaya lo que pasaba era que cambiamos el taxi por el microculto en cualquier sitio y los telefonillos. Entonces la gente... ¿Tú lo has hecho de los telefonillos? Claro, sí. Sí. El equipo de investigación de Amor de Robot ha hecho mi trabajo. No, o sea, sé que estuve en Andaya, pero no exactamente lo que hizo. Sí, los telefonillos fue un día que... O sea, joder... Los telefonillos a mí no me salían ese día bromas de microculto y se me ocurrió en un telefonillo. Y quedó muy redonda, quedó genial. Pero claro, siempre orientábamos el personaje a que le pegasen. O sea, la cosa era que me pegasen. Así que hay un componente sadomasoquista en tu profesión, vale, está bien. Sí, sí, sí. Eso es lo que quieres en realidad. Solo has contado anécdotas en las que la gente a la que te diriges se pone agresiva contigo. Sí, al final es que el personaje fue, se decantó en eso y era lo que hacíamos. O sea, lo que hacíamos no, lo que hacía yo solo. Eso tiene mucho mérito. Ay, pobrecito. Que me decían, pero vas con alguien, ¿no? Y yo, no. Yo salgo de la emisora con mi solo. Carpeta y con mi bolígrafo. ¿Ibas con equipo de redacción y...? Nada. Y ala, a patearme Madrid, a mirar lo que podía hacer. Joder, y sí, sí. Qué dolor. Qué huevos. Sí. Pero bueno, fue muy divertido, ¿eh? ¿Y no te has planteado hacer un programa normal? No, o sea, dices, ¿nunca te has planteado hacer un programa serio? ¿Un programa serio, pero radio? No, sería en el sentido de un programa, pues, como lo estamos aquí hoy, ¿no? Más o menos. ¿Sabes? Sí, mira, estábamos embarcados, si te digo la verdad, ahora estábamos embarcados en un proyecto que llevábamos desde el verano. Lo que pasa es que, bueno, pues ya sabes cómo son estas cosas, que a veces los proyectos, tocas aquí, ahí, te dicen, sí, hazlo, que estamos muy interesados, y luego se te queda la cosa, ahí sigue en el aire, y es un programa, está más orientado, pues eso, a actualidad, a mucha imitación, muchas... Pero ya sentadito aquí en la silla. Es que da gustera, da gustera si estar aquí en la... Riesgos. Hombre, no te ahorras que te den una hostia, ¿sabes? También. Bueno, depende. Sí. Si metes un mono en el mono que se ríe... Bueno, pero o viene la poli, ¿sabes? No sé. Bueno. Y además, mira, es una cosa que fue muy agradecida, ¿eh? Yo tengo que decir que a día de hoy me voy a actuar a cualquier sitio. Yo hace ya que no hago estas bromas, pues 4 años. Y a día de hoy yo me voy a algún sitio y la gente te recuerda tus bromas, recuerda muchas de esas bromas y sí, fue muy agradecido. O sea que tanto tortazo sirvió de algo. Eso se lo dices a tu madre, ¿no? Para que esta cosa sí, no sí. Mi mamá. Bueno, mi madre la ponía en verde todos los días, claro. Claro, digo, mira, la primera ha compensado, vez, mamá. El primer telefonillo que salió en antena, yo no había avisado a mi madre. Y me acuerdo que yo iba camino de un casting de publicidad y me llama mi madre. ¿Qué tal estás? Digo, bien, te camino a un casting. Y dice, pero que esta mañana el telefonillo, joche, es que... Y otra vez tocabas, y tocabas otra vez. Y yo, pero hombre, mamá, digo, pero no ves que está grabado. ¿Tú te crees que si me ha pasado algo? ¿Qué van a poner y sufrió, ahí? Sufrió Snuff la pobre. Radio. Mi madre, que estaba... mi madre limpia un, bueno, un aula allí que en Torre la Vega, en el barrio Covadonga, y va con los cascos, claro, y me oía con los cascos, dice, mira, dice, yo creo que he roto, no sé si habré roto algo, dice, porque cada vez que llamabas otra vez y empezaba yo, dice, tu tía, porque lo hace con mi tía también, tu tía alucinaba porque estaba con los cascos, y yo, pero corre, sal de ahí, empezaba, como el entrenador de Rocky. Ay, pobre, en fondo las madres las que más sufren con todo esto. Sí, y... sí. Mi madre creo que no sabe ni siquiera que vivo en Madrid. Pero eso, no le voy a pero eso no ha entrado a tu cuarto todavía. Eso es más un problema de comunicación. Yo lo hablaría con tu madre. Háblalo. Bueno, y respecto a espectáculos actuales, actuales barra futuro, porque estábamos hablando antes, ¿qué tienes preparado para... Pues tengo uno... ¿Para Anja? Tengo uno que es una especie de pasaje del terror muy cachondo que se llama La Matanza de Risas. La verdad es que lo tenía que haber estrenado, lo íbamos a haber estrenado hace cosa de 2 semanas. Tuvimos un problema ahí gordo y no pudimos estrenarlo finalmente. De todas maneras, aplazado está y lo estrenaremos en San Juan, en Alicante, en el auditorio. Y nada, yo estoy muy ilusionado porque meto cosas muy diferentes. Meto una escenografía, meto una pantalla, efectos de pantalla que... pretendemos que queden muy chulos, veremos a ver in situ cómo quedan, pero sí, yo creo... ¿Con un muñeco de ventríloco? Eso es, sí, y meto ventriloquía, que es mi pasión desde hace 1000 años. Puedes hacer una demostración ahora aquí en directo. Pues hombre, no, que... se me acoge a Dani y ya sabes, ya está. El muñeco y... No demasiado, yo creo que el primer día, el día del estreno me va, no es que me vaya a costar, pero es una cosa que lo tengo muchísimo respeto. Sí, es verdad que, mira, por ejemplo, el otro día me encargaron para una gala mandar un saludo y me lancé. Digo, venga, voy a poner el muñeco y lo hago con el muñeco. Y al verte, porque yo nunca me había visto, siempre me fío de los demás que me ven, Nunca me había visto grabado. Al verte grabado, ostras, pues es que está, no se me da nada mal, ¿eh? La cosa, tío, vuelve, modestia con la aparte. Tío, que está olvidada, está a mí, denostada. Y, oh. Está. Es algo que siempre me encantó. Y el muñeco que tengo, que es fantástico, es lo compré por correo a un ventríloco que los hace a medida en California. Y me lo compré hace 5 años y no he tenido narices de sacarlo por la impresión que me da hacerlo. Y bueno, va a ser ya. Sí, además, está bien que le saques ya del cajón al sí, pobre. Sí, que me ha animado mucho. No, y yo soy fóbica a los muñecos de ventriloco. Este es alucinante. Pues tenemos una sorpresa para ti, Vera. ¡Ha venido! No, este muñeco además es muy tierno porque tiene una cara muy tierna, es un hombre lobo. Un hombre lobo. Lobo. Creo que era un hombre globo. Digo, fantástico. La idea me pareció sublime. Hombre globo. Hombre lobo ya, bueno. Es un hombre lobo muy simpático, pero a la gente le acojona mucho. Yo tengo un amigo, mi mejor amigo José Campoy, cada vez que viene a dormir a casa dice, saca el muñeco, por favor, de ahí. Cosa curiosa, estudié con la novia de José Campoy. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? Ha sido muy... ¿En serio? ¿Con Sara? Sí, con Sara. ¡Anda! Bueno, Sarita, como la llamas tú, con ¿no? Sarita. Pero bueno. Claro, es matemática. Sí, ella. Matemática, claro, sí, coincidimos en la autónoma, sí. Anda. Ah, tú estás en la autónoma, no estás en tu isla. Estuvo un año en la autónoma. Pero esto se ha ido de la entrevista de repente. Pero que va a estudiar en su isla, ¿no? Pueden... Sí, en su isla, sí. Sí, está, se fue a... Sí, ahora bueno, está en Lanzarote. Lanzarote está ahora, sí. Bueno, seguimos con la entrevista, vamos, perdón. Allá. Dejemos las intimidades, por favor. La entrevista ya estábamos acabando porque se nos va el tiempo, pero ha sido alucinante, tío. No, nos ha encantado tenerte aquí esta noche, de y verdad. A mí que me hayáis invitado, de verdad. Que por muchas veces más que vengas, que cuando invitado, queráis. Esta es tu casa. Dani López, Dani Pérez, muchísimas gracias por asistir a este segundo programa de Amor de Robot. Juan Pérez, como siempre, fiel compañero. Lo contamos como primer programa. Sí, vamos a contarlo como primer programa. El otro era como el programa cero que le empotó. Primer programa de Amor de Robot, que espero que lo habéis disfrutado. No vino nadie, se quedó todo en vacío. Pues nada, es exactamente. Bueno, recuerdo que yo soy Vera Montessori, me podéis seguir por Facebook. Por la calle. Por la calle, no más gente que ya bloqueaba mucho. Nada, volveremos posiblemente el domingo que viene. No lo sabemos todavía porque no tenemos invitado, así que... Bueno, si no nos lo inventamos. ¿Puede venir el muñeco como ¿Puede invitado? ¿Puede venir el muñeco? No, venga, para acá. Que venga el muñeco. Que comprar zapatos. Es lo único que no tiene todavía. ¿Veloces? Y con este chistazo cerramos el programa. Vale, se acabó. O sea. Os dejamos con la... Matemático. ¡Gallinitas! Os dejamos con la canción de que Chema ha elegido para este programa, que es la de Rafael, Mi gran noche. Hombre, grandísima canción. Clásico. Y nada, nos vemos la semana que viene. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta. Se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¡Ay, ay, ay, ay! Será esta noche ideal, ella nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.